Hola, bienvenidas y bienvenidos a SHIT en Airola Irratia en el 107.5, en un programa que vamos a dedicar a, bueno, más o menos la banda sonora o música relacionada con tres directores no demasiado conocidos, como son Nicolas Drolk, Matthias Lidler, Mark Lidler y Todd Tu. Pero antes de meternos en harina, vamos a empezar con un nuevo pequeño descubrimiento que se llaman los Knox Boys y que en breve, seguramente para mayo o abril, mayo, estarán tocando por aquí. Un cuarteto que tiene su segundo LP en el sello este del amigo de los Cynics y que nada, su nuevo LP se titula Out of Touch y el tema que vamos a escuchar ahora mismo se titula Out 113. Son los Knox Boys. Clásico sonido que les pega mucho a los Cynics, que no solo se encargan de editar este segundo trabajo, Out of Touch, de los Knox Boys, en Get Hip, ya sabéis, sino que el propio Greg Kostelich pues toca el bajo, aparte de producir el disco y componer algunos de los temas con ellos, pues eso, se encarga también de tocar el bajo, porque quizás es el instrumento que más varía de un disco a otro y porque, bueno, en principio la formación es de unos estudiantes, el cantante Zach Kame y el batería Sam Burnham, que son los que, bueno, más o menos, de hecho, son los únicos que aparecen en la portada del disco. La tercera pata, digamos, del grupo sería el tío del batería, que es pues ciertamente bastante más mayor que estos chavales. Y bueno, un cuarteto que como fecha más cercana y confirmada es el 1 de mayo, viernes, en el Action Weekend, el Thunder Beach Action Weekend en Santander, bueno, en Cantabria. Y que, pues bueno, uno de los grupos que estarán van a ser estos, los Nox Boys. Vamos a escuchar otro tema, que es este, Sirenas. Los Nox Boys, vamos con los Legendary Shakers, que tienen nuevo disco, un trabajo breve que recoge pues su paso por los famosos estudios de la Sun en Memphis, Live from Sun Studios, tal cual, y en los que repasan pues algunos de los temas de sus últimos discos, como este Math. Laid them in the shade, I made me a grave of my own. I said, oh me, oh my, you can hear that whistle blow 100 miles. Yeah. Get out, get out, get out down the road. There ain't no room for you down that old mud line. Well, get out down the road, get out down the road. Get out down the road, there ain't no room for you down that old mud line. Spoons and Johnny Creek, you know. Riding the whiskey dead from Maxville to that county line. Yeah, that pass of Dixie Ritz, you know there's a mud yard by a ditch. You can hear that whistle blow 100 miles. Get on down, get on down, get on down the road. There ain't no room for you down that old mud line. Well, get on down the road. Put cook on his face, Mr. Spoons takes his place, sitting in the back of the 209. Los Legendary Shake Shakers, o ya lo que podríamos decir, pues bueno, J.D. Wilkes, que es su cantante, armonicista y frontman principal, pues con una nueva banda. Si veis algún directo de los más recientes, pues eso, ya bueno, lleva un tiempo con el contrabajista, pero el resto, pues bueno, tienen un nuevo guitarrista, ya no está Roth, el que parecía que era el miembro más estable en los últimos tiempos. Pero bueno, ahí sigue el coronel al frente, que también, por cierto, tiene pues un disco en solitario dedicado, pues bueno, a, en plan, tocando solo el banjo, no sé si también la armónica y bueno, como un poco más campestre. De hecho, este nuevo trabajo de los Legendary Shake Shakers, pues bueno, está bastante alejado, ciertamente, de las épocas más salvajes de la banda. Este tema, por ejemplo, bueno, era de uno de los últimos discos, y recuperan, por ejemplo, también el Sugar Baby, que editaron en su momento en el 2010, y bueno, pues la nueva reinterpretación del tema más campestre, ya digo, es este Sugar Baby. 1, 2, 3. Rock the cradle, who'll sing a song? Who'll rock that cradle when I'm gone? I'll rock that cradle, I'll sing that song. I'll rock that cradle when you're gone. No sugar baby now. Well, I ain't got no sugar baby now. Dime I made. What more can a poor boy? What more can a poor boy do? Y'all? I ain't got no sugar baby now. J.D. Wilkes al frente de los Legendary Shake Shakers, aunque ya digo que siguen tocando en directo, desde luego. De hecho, tienen una gira europea pendiente y bueno, seguramente siga sacando discos con ellos. El coronel, que bueno, estuvo también, se metió en su momento en el mundo del cine, del documental, y concretamente en una película llamada Siete Signos, Música, Mito y la América Sureña, allá por el 2008, en el cual, pues bueno, aparte de él mismo, pues también estaban, por ejemplo, Scott H. Biram o Slim Cessna, y que contaba, digamos que sobre todo pues en la parte técnica, con Todd Tu, un también director de documentales, que se encargó de, bueno, de editar el ese documental, y que años después dirigiría el documental de nuestro siguiente protagonista. Poseído por Paul James, es el nombre con el que se le conoce musicalmente, aunque bueno, en realidad se llama Conrad Wirth. Hombre orquesta especial, digamos, porque bueno, toca normalmente el violín, el banjo, no sé si creo que también la armónica igual, y luego pues eso, y bueno, y cantando, por supuesto, y tiene nuevo disco, As We Go Wandering se titula. Un disco en el cual, por cierto, tiene uno de los temas, se titula precisamente como ese documental del que os hablo, When It Breaks, en el cual el propio Conrad hace, bueno, mezcla un poco ficción, pero también realidad, porque bueno, él era profesor, o no sé si sigue siendo profesor de niños, y pues bueno, debe de contar sus experiencias en tanto en lo musical como dando clase. De este nuevo trabajo, que la verdad es que ciertamente es el más tranquilo de toda su carrera, nos vamos a quedar con este no soy bueno en absolutamente nada, poseído por Paul James. Walk in the garden, come and we'll drown in the sea. Hand in hand we'll fail together. That's just the way it should be. That's just the way it should be. Take it back, take it back. Well, I'm having a heart attack. Well, I'm so good at absolutely nothing. So good at absolutely nothing. Come and we'll gather the table together, or we will die. Surrounded by friends and our family. Drunk on that strawberry wine. Drunk on that strawberry wine. Take it back, take it back. Well, I'm having a heart attack. Well, I'm so good at absolutely nothing. Well, I'm so good at absolutely nothing. Well, I'm so good at absolutely nothing. Pues eso, poseído por Paul James, o bueno, el nombre con el que se hace conocer Conrad Wirth cuando sale de gira con su violín, y que por cierto, por lo menos algún que otro concierto en Europa también va a tener este verano. Como digo, eso, su documental When It Breaks está dirigido por Todd Tu. Y en otro documental en el que también se trata, pues bueno, el tema del folk o la música así como, bueno, de raíces estadounidense, pues un director francés que se llama Nicolas Drolk, pues sí, bueno, interesado en el tema, decidió, en vez de irse a Estados Unidos a, pues bueno, a investigar el tema, pues invitar a algunos de sus músicos así favoritos o bueno, conocidos también, a su estudio en su ciudad, en Nancy, en Francia. El resultado, Bungalow Sessions, un disco en el cual, entre otros, pues está precisamente Conrad Wirth, que acabamos de escuchar, y otros 5 músicos. De ellos vamos a empezar, por ejemplo, con Andy Dale Petty, que hace este instrumental titulado Steel Guitar Rag. It's more known as a western swing song on the fiddle and the lap steel, but it definitely is a American folk song in its root. Mm-hmm. The Bungalow Sessions, un 10 pulgadas concretamente, que en el cual encontramos a este músico de Alabama, que sobre todo toca el banjo, y que tiene varios discos en Voodoo Rhythm. Ya sabéis que, bueno, en Voodoo Rhythm no todo es garaje y bueno, rock and roll así un poco salvaje. Dos discos que sacó en Voodoo Rhythm, y de hecho es que tiene, bueno, bastantes uniones con, bueno, el propio poseído por Paul James. También empezó de su segundo, si no recuerdo mal, el EP lo sacó en Voodoo Rhythm, hasta que, bueno, decidió irse por su cuenta y autoeditarse. Y nada, este concreto, el nuevo, este disco del que estamos hablando, Bungalow Sessions, está editado por un sello precisamente de Francia que se llama Kiss My Ass Records, en referencia a la canción de los Cramps, que también, pues bueno, tiene el espíritu de los Cramps, está en casi todo lo que editan. Y uno de los músicos que también aparecen en este disco es otro conocido del programa, que no es otro que el Danny Croa, de Detroit, ya sabéis, Goris, Danny and the Darlings, etcétera, etcétera. Esto se titula The Road is Rough and Rocky. There's something I believe that the soul lives on, you know. And I don't know, man. It's just sometimes these songs just hit me, and I like them, and I want to sing them, and that's all there is to it. So this is called The Road is Rough and Rocky. Lord, I feel like shouting all the time. Danny Croa. Otros de los artistas que aparecen en este 10 pulgadas que editó Kiss My Ass el año pasado fueron, pues bueno, aparte de Andy Del Preti, con el que hemos empezado, pues seguido por Paul James, está el hombre orquesta también, Dead Horse Experience, Willie T. Taylor, y por último, que es con el que nos vamos a quedar, el reverendo Death Eye. Natural de Colorado, y que, bueno, en realidad suele tocar a veces, bueno, tanto solo como acompañado por la percusión de Alex Hebert, que es el caso de este tema que vamos a escuchar. El tema, pues, elegido es Wade Wilson. Play the song. I just did. All the way through and sing it. It doesn't work that way. When it blocks, it blocks. Sometimes the sun shines down on me. Ahí se les podía oír a los dos, director Nicholas Drolk y Brent Burkhardt, o más conocido como el reverendo Death Eye, que eso, formaban parte de ese mini documental en torno a pues a la, al folk, al gospel incluso, y la música bueno, sí, de raíces estadounidense, por decirlo de alguna manera. En este sello Kiss My Ass, también, bueno, otra de las referencias que editaron el año pasado, un sello que, por cierto, en el 2018 ya cumplían 10 años de existencia. Y como digo, eso, otra de las referencias que sacaron el año pasado fue una recopilación de Mr. Verdoons, el que es el 50% de los Verdoons, una pareja que no sé si es la que formaba con su expareja precisamente, y que, bueno, Kiss My Ass solía, bueno, han editado unos cuantos de sus trabajos. Esta última referencia, como digo, son, bueno, lo titula Horchata, cerveza y refrescos. Los archivos de Mr. Verdoom, de Monsieur Verdoom, perdón, volumen 1, y en lo cual, pues bueno, recopila diferentes temas así tocado también, tocados con banjo, bastante folk, y algún que otro homenaje a, pues por ejemplo, a Lightning Bitman, y bueno, alguna rareza como este tema que vamos a escuchar, que es pues como un pequeño homenaje a Mark Littler. Mark Alexander Littler, un director afincado en Suiza, y que, pues la verdad es que tiene una carrera ciertamente interesante, aunque solo sea por haber dirigido, entre otros, el documental de los Death Brothers, pues ya merecería la pena ver algo de él. Aparte de eso, también ha dirigido Armenia, que protagoniza precisamente Alan Krubalán, el cantante de los Dead Brothers. Hizo también The Folk Singer, que ahora, eso sí, estoy hablando de memoria, pero creo que estaba el reverendo Bitman, y no sé si incluso aparecía también poseído por Paul James, y que también giraba en torno a los cantantes de folk, a los hombres orquesta, etcétera, etcétera. Luego también, dentro de su productora Slowboat Films, que creó en el 99, pues aparte de todos estos documentales y películas, ha hecho algún que otro videoclip, como por ejemplo, pues el último de los Dead Brothers, precisamente, bueno, el último, uno de los últimos, el Everything is Death. Y aparte también con los Dead Brothers, pues ha compuesto, bueno, algunas de las letras de la banda, también, pues bueno, están escritas por este hombre, por Mark Alexander Littler. Total, que Mr. Verdoom le dedica este instrumental llamado Track for Mark Littler. Thank you. Monsieur Verdun. Y como última referencia dentro de pues las últimas ediciones de Kiss Maya Records del año pasado, está la de los Royal Premiers, una banda francesa de Nantes concretamente, que empezaron, bueno, debían de darle bastante a los instrumentales, y el momento en que pues su cantante, digamos, ocasional y teclista abandonó el grupo, reclutaron a Ivy Royal, una poderosa mujer con muy buena voz y que es la protagonista también junto con los Royal Premiers de este último trabajo, Beat Around the Corner, un disco lleno de versiones, de algunas más conocidas que otras, y vamos a empezar por ejemplo con este Burnt Toast and Black Coffee. Best back home. How many burnt toast and drinking black, black coffee? Burnt toast and drinking black, black coffee. How many burnt toast and drinking black, black coffee? My whole she let from me. Un sexteto, los Royal Premiers, junto con ahora la cantante Ivy Royal en este su último LP. Otra de las versiones que aparecen, bueno, entre otras, pues hay versiones de Ruth Brown, de Ike Turner, y está, por ejemplo, este Messing with the Keith. de Royal Premiers. Y vamos ahora con el último disco de Ray Collins, Hot Club. Ya sabéis que pues tenían nuevo trabajo, When Night Comes to Berlin, y como os comentaba al principio de año, pues tienen una pequeña colaboración con la cantante Scarlett Fagan de los Hawkmen. El tema se llama Nobody But You y es el tema que vamos a escuchar ahora mismo. Ray Collins, Hot Club. Nobody's gonna cheer me up whenever I'm blue. Nobody's gonna make me laugh the way that you do. Nobody's gonna change my mind whenever I'm wrong. Nobody's gonna help me out, make me so strong. Nobody's gonna do all that, 'cause no one knows just where it's at. Nobody, nobody, nobody, nobody but you. Nobody's gonna make me fly when I feel rooted down. Nobody's gonna bring my feet right down to the ground. Nobody's gonna make my heart pound out so loud. Nobody's gonna be right here day in and day out. No one knows just where it's at. Nobody, nobody, nobody, nobody but you. Nobody but you. Nobody, nobody, nobody, nobody but you. Scarlett Fagan acompañando a los Ray Collins Hot Club, que este año, después de esa doble cita que hubo en el Gel Dorado, también les vais a poder ver en la Esquena este próximo verano en el festival. Vamos a quedarnos con un último tema. Vete, bueno, que ardas en el infierno. Ray Collins Hot Club. So you thought she was laughing about you when you saw her bright smile, and you thought she was cheating on you when she stayed out for a while, and you took it as disrespect when she patted your head, and you thought it was just an act when she said she was sad. How we begged her to let you go, hoping you two were through. I guess we will never know what made her fall for you. All the dreams that she had before, they all went down the drain. And her smile, she will smile no more, all due to your sick brain. I remember that lovely thing, bringing light in the day. She could have had everything till till you snatch her away. And it hurts thinking of the time she got under your spell. Hope she'll find her peace of mind and that you burn in hell. Time she got under your spell. Hope she'll find her peace of mind that you burn in hell. Una vez más, y no será la última, acabamos con Ray Collins, el sheet de hoy, y bueno, una pequeña agenda para acabar. Los Neat Beats, esa banda japonesa de beat, precisamente, va a estar tocando en el Crazy Horse este próximo domingo 9 de febrero, a horario a la 1 del mediodía. Y Mika P. Himson pues estará tocando en la Black Belcha de Lanchoki el jueves 6, prontito, a las 8 y media, 9. Y nada, eso es todo, poca cosa más. Esto ha sido Sheet, agur.